sigue, sigue. Para mucho. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo. Encerrado y sin camino, solo hay tristeza en tu paz. Para olvidar esa mala mujer, que con el paso de los años, que ya le hizo mucho daño. No le deja ver a sus hijos, solo porque está bajado. Ella dice que sus hijos ya no lo necesitan y que no lo quiere ser. Si el robo fue por sus hijos, porque no tenía trabajo. En su celda es su destino, solo y triste está llorando. ¡Cumbia! ¡Cómo sufre mi corazón! ¡Franco traidor! ¡So! ¡Sigue, sigue! Solo quería que le lleven a su hijo. Su enfermedad que poco a poco está avanzando. Y a esa mala mujer le llegó la noticia que hoy sus hijos y papá se quedaron. ¡Baila, Toño! ¡Cumbia! ¡Fuego, Kike! Encerrado y sin amigos, solo y triste está llorando. Para olvidar esa mala mujer, que con el paso de los años, que ya le hizo mucho daño. No le deja ver a sus hijos, solo porque está guardado. ¡Dice! Ella dice que sus hijos ya no lo necesitan y que no lo quiere ver. Si el robo fue por sus hijos, porque no tenía trabajo. En su celda y su destino, solo y triste está llorando. ¡Cuando los punteros! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cumbia, Franco! ¡Y la mano viene arriba, todo el mundo haciendo faltas! Solo quería que le lleven a su hijo. Su enfermedad que poco a poco está avanzando. Y a esa mala mujer le llegó la noticia que hoy sus hijos y papá se quedaron. ¡Con cariño! ¡Hola! ¡Pero! ¡Ay, no más!